Controversias, omisión selectiva, sesgo informativo, anestesia moral, lo que la prensa secular oculta, aquí te lo mostramos. Grupo metafísico, entre comillas, que usa virgen, no pertenece a la iglesia, expresa obispo. El obispo de Mercedes, en Uruguay, Monseñor Carlos María Collazzi, advirtió a los fieles que el grupo liderado por el metafísico Alejandro González, que presenta a la Virgen de las Mercedes como Madre Mercedes, entre comillas, no pertenece ni tiene relación alguna con la iglesia, por lo que llamó a no dejarse confundir con sus eventos como el realizado el sábado 24 cerca de la catedral. La prensa local anunció días antes que un grupo metafísico ajeno a la iglesia católica realizaría el seminario dedicado, según entre comillas, a la Madre Mercedes, patrona de la ciudad, patrona de los privados de libertad y libertadora de los cautivos en mente, emociones y cuerpo. El sábado 24 a las 2:30 horas frente de la catedral se dio este evento. La conferencia trató de la parte histórica de este según gran ser de luz y del actual trabajo de la madre, entre comillas. Tuvo un exponente al fundador del grupo y de la Asociación Uruguaya de Metafísica, Alejandro González. El hecho preocupó a Monseñor Collazzi, también presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, ya que el grupo mezcla enseñanzas de la iglesia con esoterismo, como por ejemplo la devoción a la Virgen de las Mercedes, patrona de la ciudad, que la definen como Madre Mercedes, ser de luz, entre otros. Ante esto, un día antes de la actividad, Monseñor Collazzi explicó al noticiero de Canal 4 que la convocatoria no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, menos con la doctrina. La Iglesia Católica organiza desde la fundación de esta ciudad cada 24 de septiembre la fiesta que llamamos la solemnidad de la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de la diócesis, con esa histórica imagen que trajo el presbítero Manuel de Castro y Caraeaga cuando fundó la Capilla Nueva. El primer nombre de Mercedes, dijo Monseñor Collazzi. El trascendido de un grupo de cierta espiritualidad con un cierto método ha provocado una gran confusión, porque toma elementos de la devoción a la Virgen, toma elementos de la doctrina cristiana y hace una ensalada, advirtió. Ante ello dijo que la Iglesia Católica siente el deseo de que sus convicciones, también respetadas en un mundo de tolerancia, como también nosotros debemos respetar las de los demás. El católico centra la fe en la palabra de Dios, en la celebración de la Eucaristía. La Iglesia tiene sus guías, sus pastores, su ministerio y se debe velar por todos ellos. Por el cariño que tenemos hacia la Virgen de las Mercedes, no queremos que se genere confusión en torno a la figura de aquella a la que consideramos la primera discípula, la primera misionera, la primera creyente y la que dijo a Dios: hágase en mí según tu palabra, precisó pues el obispo. Un hecho similar pasó pues el 14 de septiembre. El obispo de Salto, Monseñor Pablo Galimberti, emitió un comunicado en el que declaró que la Iglesia Católica tampoco tiene vínculo con el centro, entre comillas, Centro Mariano de Aurora, ubicada en el Camino de Tierras Coloradas. Al respecto, Monseñor Galimberti explicó que los inicios del centro afirmaron tener un carácter según filosófico, religioso y ecuménico, y al mismo tiempo no seguir ninguna religión. Sin embargo, usan y mezclan a su manera, repito, a su manera, referencias y tradiciones centrales de la doctrina católica: Jesucristo, Virgen María, el rezo del Rosario y Padre Pío. Asimismo, el Centro Mariano de Aurora, entre comillas, emplean el término ecuménico de manera equivocada, ya que no pueden integrar el movimiento ecuménico tal como lo entienden las iglesias cristianas de Uruguay y del Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Suiza. Ingeni Radio, la radio que se forma.